Te recuerdo con mucha nostalgia, mi vida no es nada, me falta tu amor. Voy muy triste, miré a la ventana y al mirar cómo cae la lluvia de un cielo gris, tan triste mis ojos con llanto al verte partir, y el dolor de mis lágrimas dicen que aunque tú no quieres te tienes que ir. Mirando la lluvia te recuerdo, amor, en estos momentos te recuerdo, amor, te recuerdo con mucha nostalgia, mi vida no es nada, me falta tu amor. Si pudiera decir no te recuerdo.